Hermanos, interrumpiremos nuestra meditación para leer El Ciudadano. Todavía no llegamos al Tíbet, pero ya estamos en toda la provincia de Valdivia. El Ciudadano, el periódico de la nueva región.